Qué guay. ¿Vale? Vale. Voy a empezar leyendo el texto introductorio. En estos días se cumple el 40 aniversario de las movilizaciones que en mayo de 1968 hicieron convulsionarse al mundo entero. El desarrollo de una todavía joven sociedad del espectáculo y la comunicación hizo testigos de los sucesos acontecidos en Francia, Estados Unidos, Italia o México, entre otros lugares, a gente de todo el globo, de un proyecto de cambio y de construcción que marcaría indeleblemente el desarrollo histórico posterior en todos los niveles. En el desarrollo de las ciencias sociales, las luchas obreras, las formas de organización y explotación del capitalismo tardío, las luchas estudiantiles, las drogas, el papel de la mujer o las relaciones sexuales. Resulta imposible analizar con seriedad el mayo de 68 sin tener en cuenta la situación política y social imperante. Revolución cubana, revolución cultural china, el recrudecimiento de la guerra de Vietnam, la primavera de Praga o la Guerra Fría. Así como el contexto vital y filosófico que resultó ser caldo de cultivo para la revuelta. Generación Beat, movimiento hippie, existencialismo, situacionismo, consejismo, maoísmo, las vanguardias artísticas, etc. Habitualmente oímos referencias a los acontecimientos de 68 en clave paternalista, tachando lo sucedido como expresión de un idealismo onírico, poco definido, negándoles cualquier voluntad o capacidad de transformación social profunda, más allá de lo puramente estético, lúdico, festivo. Lo gracioso es la productiva que la ha resultado a ciertas personas, aquellas personas que no dudan en ridiculizar y menospreciar cualquier actividad, cualquier perspectiva de la actividad crítica actual. Esta apreciación a la hora de narrar batallitas sobre los rebeldes que dan en su juventud. Por eso estamos aquí, para llevar a cabo un análisis colectivo profundo y no exento de críticas sobre los hechos de 68. Las ocupaciones, huelgas obreras y estudiantiles, la represión, la violencia y sus consecuencias en diversos medios, social, cultural, académico, laboral, estudiantil, de género. Hoy como en 1968 existen razones para la crítica, la movilización y la lucha. Hoy como entonces existe una campaña de criminalización a los estudiantes y los trabajadores en huelga, desde las instituciones y los mass media. Hoy como entonces asistimos a un repunte de la violencia fascista. Hoy como entonces se pretende encarcelar a aquellos que luchan por defender su dignidad, Manu y Dani, y los detenidos de la Asamblea de Vivienda. Y se pretende instaurar un plan de estudios que recupere la elitización de la enseñanza anterior a los años de la revuelta. En plan Bolonia, es necesario recordar que si la apertura de la universidad a las clases menos pudientes llevada a cabo en los años 60, seguramente los sucesos de la primavera de 1968 no hubieran existido. ¿Será lo que pretenden? Hoy, como en 1968, no pediremos nada. No vamos a reivindicar nada. Tomaremos, ocuparemos. Bueno, pues la introductoria que vamos a hacer hoy es hay una visión global de todos los sucesos del 68 para más o menos la peña que no tenga y maneje información del tema, pues tenga una visión global y para las siguientes charlas a partir de ahora pues pueda manejar un poco el contexto de global, el contenido que hubo y este tipo de cosas. Entonces, ahí pues va a estar como dividida en tres partes la charla. Primera, que va a ser una contextualización histórica de todos esos referentes que había en ese momento, que fueron cultivando y movilizando a la nueva izquierda, que fue terminando con la izquierda tradicional, con la estructura de partido, de sindicato, contra el autoritarismo y este tipo de cosas. Entonces, después pasaremos a hablar un poco más concretamente sobre los sucesos del 68 en Francia y posteriormente sus repercusiones en otros sitios que no fueron Francia. Y entre otras cosas, el objetivo de estas jornadas, la peña que la hemos organizado, que somos bastantes, pues era un poco la idea de, primero, desmitificar el 68, segundo, no recordarlo con nostalgia, porque para nada nos parece un punto de inflexión ni la cumbre, y sobre todo analizarlo desde una perspectiva más revolucionaria y analizar sobre todo el papel que jugaba el Partido Comunista Francés y la CGT francesas como apagafuegos del conflicto, como aliados del Estado y, en fin, como paralizadores de las movilizaciones y de la revolución. Y, pues, más allá de eso, lo que vaya surgiendo de los debates y eso. Entonces, ahí, pues, para empezar, ¿no?, el antecedente así o el contexto que nos es más difícil quizá imaginarnos es el de la Guerra Fría, ¿no? Que más o menos pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 48-49, hasta el 85 que empieza la perestroika en la URSS y en el 91 que se disuelve definitivamente. Entonces digamos que en los años 60 estaba ahí en el momento más de los más álgidos, ¿no? O sea, ahí para una especie de estado de tensión permanente, no me voy a meter mucho, pero bueno, un estado de tensión permanente entre dos bloques, la URSS, que va a implicar Europa Oriental, Cuba, China, aunque luego China creó su propia área de influencia y tal, y bueno, algunos países de África y del sudeste asiático. Y luego está Estados Unidos, que más o menos abarcaba Europa Occidental, Oceanía, Corea del Sur, Japón y Taiwán, ¿no? Entonces, o sea, hay que tenerlo como en cuenta porque para mucha gente la URSS y los modelos humanitarios de socialismo como que el que se intentó en Hungría, pues sean, si bien la URSS está muy deslegitimizada, había países, proyectos como el de Hungría, que ahora explicaremos, que fue reprimido por la URSS, pero que daban una visión más humana del sovietismo y este tipo de cosas. Entonces, en esos tiempos se movía, más o menos parecía el discurso que sigue moviendo hoy en Estados Unidos, de una no intervención directa por parte de ninguno de los dos países, pero sí una serie de países satélites, de intervenciones camufladas, de apoyos, de provocación de conflictos regionales, etcétera. Y el más explícito y más candente, y por el que empezó en parte en mayo de 68, fue la guerra de Vietnam. La que fue la segunda guerra de Vietnam, pero bueno, se conoce generalmente como la guerra de Vietnam. Que fue uno de los tres conflictos de la Guerra Fría, donde hubo un enfrentamiento explícito entre los ejércitos soviéticos y estadounidense. Luego, en el caso concreto de Francia, hay que tener en cuenta que la juventud de Francia mamó mucho. Bueno, hubo un movimiento de oposición de la guerra de independencia de Argelia, que fue organizado por Francia, que duró hasta el 62, del 54 al 62. Argelia estaba colonizada desde 1830 y tras la Segunda Guerra Mundial empieza a haber oposición a la colonia, etc. Entonces fue un conflicto especialmente violento y bastante dramático, porque el ejército francés utilizó paramilitares y utilizó unos grupos de operaciones especiales llamadas organizaciones secretas del ejército francés, que bueno, directamente asaltaban las aldeas, mutilaban, violaban, bueno, de lo más salvaje, ¿no? Y bueno, eso pues fueron 8 años de movilizaciones duras y se terminó finalmente con el Tratado de Vichy, que terminó la guerra, ¿no? Pero que este fue un conflicto especialmente duro y visible en Francia. Tanto fue así que esto terminó con la Cuarta República de Gaulle. Tuvo que, pese a que le otorgaron todos los poderes para hacer un gobierno regional, o sea, un gobierno provisional, tuvo que paralizar la Cuarta República, se disolvió y de ahí se fundó la Quinta República. Entonces esto es importante porque la gente de Gaulle es el artífice de la gran Quinta República y estaba pues recién creada en el 59, se creó la Quinta República y esto fue cerca, en el 68. Y para la izquierda tradicional francesa, pues el triunfo fue que Argelia se convirtió en un país socialista e islámico. Un antecedente bastante también que marcó mucho fue la rebelión en Hungría, que fue un alzamiento que hubo en el 56, popular y espontáneo, contra la República Popular de Hungría, que tenía un gobierno stalinista, duró solo del 23 de octubre al 10 de noviembre, y fue lo que se llamó, lo que Dubek llamaba, que era el dirigente que lo llevó, el socialismo con el rostro humano, que era una desvinculación después del vigésimo congreso del Partido Comunista de la URSS, en donde más o menos se dio a entender, aunque luego no era así, que Hungría podía llevar a cabo su propio proyecto de socialismo, que era un socialismo democrático, más democrático, con menos dirigismo del Estado, etcétera. Y bueno, el 10 de noviembre, pues ahí fue como, no sé el número exacto, pero creo que cerca de 150.000 soldados y 5.000 tanques entraron en Bucarest, una vez que ya el control lo había tomado la revuelta, que se había extendido por toda Hungría. Y bueno, ya se estaba negociando con la URSS la retirada de las tropas, y dos días después de la negociación, por sorpresa, la URSS entró, ¿no? Y esto fue tan importante porque en Europa no se le dio voz al conflicto. Y hay autores ahora que yo creo que está más o menos acertado, que dicen que no se le dio voz en Europa porque esto era mucho más peligroso que el sovietismo, porque era un socialismo más democrático, se veía con más libertades, etcétera. Entonces desde Europa se limitaron a condenar en alguna prensa esto, pero no se condenó ahí muy activamente. Y bueno, ahí también el dato de que esto empezó siendo un movimiento estudiantil, hubo una revuelta, fue una manifestación estudiantil al Parlamento de Hungría, subió una delegación de estudiantes a negociar, y una vez que estaban dentro les detuvieron. Cuando la manifestación exigió que les liberaran, la policía política soviética disparó con metralletas desde el Parlamento a la manifestación, y de ahí se extendió toda la revuelta a todo el país. Y bueno, ahí pues otro movimiento importante, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que la segunda guerra de Vietnam, que es la conocida por todos, que es la que fue del 58 al 75, fue por la que empezó mayo del 68, que luego contra el compañero por la detención de ocho dirigentes estudiantiles que protestaban contra ello. Y bueno, yo os voy a ir a hablar solo un poquillo de la primera guerra de Vietnam, que fue la que implicó a Francia contra los partidarios de Ho Chi Minh y su gran Viet Minh, que era un proyecto de pan-nación que incluía Laos, Camboya, Vietnam y Birmania. Y nada, esta guerra previa fue del 45 al 54, donde fue Francia directamente el que era el bando opositor en solitario contra los pro-Ho Chi Minh. Y nada, simplemente decir que también Francia fue derrotada y tuvo que reconocer en Ginebra la independencia de los cuatro países, la división de Vietnam en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, y que más tarde Vietnam del Sur dio un golpe de Estado, se negó a hacer un referéndum para la reunificación, y esa es la raíz de la Segunda Guerra de Vietnam, en la que Vietnam del Norte, cuando Vietnam del Sur no reconoce el referéndum, pues decide empezar a apoyar al Viet Cong e intentar anexionarse de Vietnam del Sur. Otro antecedente es la Revolución Cubana en el 59, y bastante influyente por dos razones. Primero, porque fue la derogación de un dictador oligárquico, Fulgencio Batista. Y bueno, dentro de todo el abanico de opositores que había, el predominante era el movimiento 26 de julio, que está comandado en jefe por Fidel Castro, con su hermano Raúl Castro y otros guerrilleros. Entonces, cuando la guerrilla derrocó a Fulgencio Batista, se le otorgó el poder a Urrutia, llegó como presidente, que era un militante más moderado, que estableció una vía hacia el socialismo más democrática, y duró dos días. Se convocó una huelga revolucionaria que paralizó el país, se derrocó al presidente, se estableció a Fidel Castro como presidente y empezó su vía del socialismo explícitamente. Entonces esto es importante por dos cosas, porque se derroca al dictador y porque la izquierda radical, que luego se gestó en el 68, vio cómo a los reformistas se les podía echar y que era posible hacer proyectos que estuvieran más a su izquierda. Por otro lado, la Revolución Cultural China, que terminó con el afianzamiento en el poder de Mao y el crecimiento, bueno, la imposición absoluta del maoísmo en China, pues también fue significativo porque, bueno, puede decir que Mao creó escuela, ¿no? En el 68 muchas facultades estaban decoradas con su cara y había muchos grupos maoístas. Entonces, así por encima, pues, la Revolución Cultural China, Mao ya era un hombre mayor, estaba siendo desplazado del poder, y una vez que ya estaba fuera, pues se fue. La cortina de humo es que él quería llevar una campaña contra los burgueses reaccionarios que estaban tomando el poder en China, que era dos nombres que tengo que leer porque no me sé. Liu Shaoqi, que era el jefe de Estado, y Deng Xiaoping, que era el secretario general del partido, que habían desplazando a la cuadrilla de Mao y a Mao. Y lo sorprendente, y que mucha peña lo estudia, como Mao, ya siendo una persona mayor y bastante paranoica, desplazada del poder, pues consiguió, con el apoyo del jefe del ejército, empezar una purga cultural que, pues, ya os digo, que ha creado escuela. Terminó con los intelectuales, con los profesores, con los técnicos cualificados, con libros, con templos, con taoístas, con budistas, con confucionistas. Todo lo que fuera cultura y religión fue más o menos barrido de China. Además, especialmente con unos grupos que se llaman las Guardias Rojas, que eran chavales que no llegaban a los 18 años, 15, 18. Les dan fusiles, les dan objetivos y ellos se encargaban de matarlos, vamos. Y bueno, especialmente también fue una reforma en la educación a la que, bueno, a gente le parecía bien, que fue eliminar la parte científica de la educación para convertirla en una educación por la ideología maoísta y este tipo de cosas. Vamos, lo único positivo es que, pues, terminó con la analfabetización en China, pero tampoco mucho más. Así también, contra el imperialismo yanqui, pues la guerra árabe-israelí de los seis días, pues terminó con una Israel triunfante y Egipto perdiendo la península del Sinaí, Siria a los altos del Golán, Jordania, territorios fronterizos y el control que tenía sobre los territorios de Cisjordania, y etcétera. Eso ya fue en el 67, o sea que es muy reciente. Y bueno, otra cosa importante fue la primavera de Praga, que fue de enero a agosto del 68. También fue otro proyecto de socialismo con rostro humano en Checoslovaquia, que fue bastante más moderado. Pero como los soviéticos ya habían aprendido de Hungría, pues fue también, aplicaron lo que ellos llamaban la doctrina Brezhnev, que era que todo país satélite de la URSS debía ser reforzado militarmente en cualquier momento de debilidad. Y bueno, en este caso entraron pues 200.000 soldados y 5.000 tanques. También fue silenciada desde Occidente por la misma razón que antes. Y hay un poquillo, pues así, son los conflictos más grandes, pero cualquiera que se coja una cronología de conflictos bélicos o conflictos políticos en esa época, pues podrías escribir cuatro hojas solo con la cronología. Hay miles de independencias de colonias y pequeños conflictos en los países satélites de la URSS, pero hemos cogido así los más importantes y los más influyentes sobre el movimiento. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el mayo 68 en Praga, ¿no? Bueno, esto se puede considerar a lo mejor no una revolución, pero sí una revuelta, ¿no? Porque sí que dejaron de funcionar las viejas estructuras del poder y la gente se puso sobre todo a experimentar, ¿no?, otra forma de vida, ¿no? La espontaneidad, yo lo llamaría la puesta en cuestión del orden burgués, ¿no? Esa espontaneidad era la gente parándose a pensar, a dialogar cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus deseos, sus frustraciones, y era todo como un experimento de intentar crear una sociedad mejor, ¿no? O sea, otro tipo de sociedad. Fue un rechazo a lo viejo, ¿no? Y a esa estructura en la que estaban viviendo, y también otra cosa clave es que no fue organizado por ninguna organización política, ¿no? No hubo un partido con una ideología que marcara las pautas de este mayo francés, sino que fue surgiendo poco a poco del diálogo, de la acción y del colectivo, ¿no? De hecho, ahora lo veremos más adelante cuando veamos cómo surge, cuál es la cronología del mayo francés, que es una llamita que hace un efecto de bola de nieve y va creciendo el avance y la revuelta de forma exponencial, ¿no? En un periodo bastante pequeño de tiempo. Bueno, uno de los símbolos de la negación del poder institucional fue la calle, ¿no? La calle fue tomada completamente por las masas, Es un sitio donde el pueblo se encontró, ¿no? Donde manifestaron sus deseos y fue la expresión del poder de las masas, ¿no? Era una forma de hacerse escuchar, ¿no? Una sociedad donde los medios de comunicación estaban completamente monopolizados por un pequeño grupo y se estaba dando voz a un grupo que no tenía voz. El origen se encuentra en el movimiento estudiantil y, como ya ha dicho Gerard, fue en la Universidad de Nanterre, que está a las afueras de París. En todas las universidades, se empezaban a crear grupos de protesta por todo el contexto internacional, el que ha explicado Gerard, y a principios de marzo, ocho estudiantes fueron detenidos. Entonces, el 22 de marzo, el Consejo de la Facultad de Nanterre es ocupado por un grupo de estudiantes y a raíz de eso se crea el movimiento 22 de marzo. Durante todo marzo y todo el mes de abril empieza a crecer muchísimo el movimiento de protesta estudiantil en esta universidad hasta que llega hasta tal punto que el 2 de marzo las autoridades académicas cierran la Universidad de Nanterre. No podían controlarlo más lo que estaba pasando en Nanterre y cierran la Universidad de Nanterre. Al día siguiente, el viernes 3 de marzo, en la Sorbona, estudiantes se reúnen para apoyar a los detenidos de Nanterre. Ahora mismo hay detenidos, han abierto expedientes y también piden la apertura de la Universidad de Nanterre, ¿no? Entonces se concentran todos estamos en mayo, no sé si me he equivocado. En Nanterre hay protestas continuas durante todo el mes de marzo y abril. El 2 de mayo se cierra la Universidad de Nanterre y el 3 de mayo es cuando los estudiantes se reúnen en el patio de la Facultad de la Sorbona. La primera respuesta por parte del Estado, por supuesto, fue la represión. La represión jugó un papel muy importante en mayo de 68 porque fue una represión muy dura y que también dejó un poco que la gente no se lo esperaba, ¿no? Durante los próximos días hubo choques entre policías y estudiantes hasta que ya el 6 de mayo hubo una manifestación brutal y por parte de los estudiantes. El barrio latino estaba completamente sitiado por la policía. La opinión pública empezaba a cambiar su forma de ver estos hechos porque de verdad la sociedad civil estaba flipando con las imágenes que se estaban difundiendo sobre la represión policial en el barrio latino. Entonces, ya estamos con que en el barrio latino se encuentra en situación de estado de sitio y eso. Estamos hablando ya de centenares de estudiantes heridos, centenares de estudiantes encarcelados, y esto día a día está creciendo y cada vez hay más estudiantes, cada vez son más fuertes los choques entre policías y estudiantes. Viendo la magnitud que está tomando este movimiento, el 8 de mayo los líderes del Partido Comunista, que se habían mantenido al margen de toda esta revuelta, deciden empezar a involucrarse en el proceso e intentar controlar todo lo que está pasando estos días en Francia, ¿no? Esto es muy importante, la participación del Partido Comunista dentro de todo este movimiento. Bien, pues, a ver. Al final las protestas siguieron y el 10 de mayo el gobierno cedió y sacó a la policía del barrio latino, reabrió las universidades, pero se negó a liberar a los estudiantes que seguían detenidos, ¿no? A raíz de esto se convoca una huelga general y, bueno, se retiran los policías del barrio latino. Y bueno, la propia gente del barrio latino se mostró muy solidaria con los estudiantes. Incluso cuando fueron a limpiar las barricadas, reaccionaron contra la gente que estaba, contra los funcionarios que estaban limpiando las barricadas y todo, porque de verdad la gente que había vivido lo que estaba pasando en el barrio latino mostró una solidaridad muy grande con los estudiantes. Pues bueno, se convocó una huelga general para el día siguiente, el 3 de mayo, ¿no? Y justo ante esta huelga general, las autoridades ya decidieron poner en libertad, reabrir las universidades, poner en libertad a los estudiantes detenidos, pero como que ya fue demasiado tarde porque la chispa ya estaba encendida, ¿no? La dureza de la represión policial contra los estudiantes parisinos desencadenó una extensión desencadenaría la extensión del movimiento al mundo obrero, también una solidaridad por parte del mundo obrero hacia los estudiantes. Esa huelga del 13 de mayo, que también era un poco como la protesta contra la represión que se estaba viviendo, fue seguida de inmediato por las primeras actuaciones o espontáneas obreras. Es decir, se pusieron en huelga, ese día fue de huelga general, pero ya empezaron también a juntarse los obreros, a hablar, a debatir, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se ha dicho también sobre toda esta semana de la violencia que utilizaron los estudiantes y que luego se fue reflejando, como en el fondo la violencia venía por parte, sobre todo era por parte de la policía, ¿no? Una frase de Sartre es que el arma no de la violencia, sino de la contraviolencia de centenares de miles de estudiantes que jamás hicieron otra cosa que defenderse, ¿no? Y es la frase que decían, que manifestación sin policía, manifestación pacífica, ¿no? Era la policía la que estaba, y la dura represión que llevaron los CRS, que eran los cuerpos de antidisturbios especiales en aquella época en Francia, los que provocaron esos grados de violencia. Esta huelga general empieza el 13 de mayo, ¿no? Pues el 14 de mayo ya se empieza a prolongar y empiezan las primeras ocupaciones en las fábricas, ¿no? Una de las primeras es la de Sud Aviación, que los trabajadores reconocen que fueron a la huelga para apoyar a los estudiantes, a lo que estaban sufriendo los estudiantes. Al principio su huelga también era un poco más sobre para mejoras de salarios y condiciones y sus condiciones laborales, pero rápido se dieron cuenta de que eso no es lo que buscaban, y que lo que buscaban era una autonomía individual y colectiva, ¿no? Lo que buscaban era reinventar las formas de producción y de autogestión ellos, ¿no? De las fábricas y todo. Durante 3 semanas esta fábrica estuvo autogestionada por los trabajadores, sin patrones, sin empresarios, etcétera, etcétera, y muchas de ellas siguieron produciendo. Uno de los relatos de uno de los trabajadores de esta fábrica es que al principio, cuando ocuparon las fábricas, por supuesto que dejaron de producir, porque lo que necesitaban ellos era hablar y discutir entre ellos. Entonces ahí surgió, también surgía la curiosidad, ¿cómo funcionan estas máquinas? Aquí estamos trabajando en cadena, ¿no? Yo sé utilizar esta máquina, no sé funcionar la otra. Empezaron a haber un intercambio de información, ¿no? Entre todos ellos, empezaron a debatir sobre sus necesidades, sobre sus deseos, etcétera, etcétera, y de ahí sale esa forma, lo que estuvieron haciendo estos obreros durante, primero fue el debate y luego ya se pusieron a producir, ¿no? Muchas de estas fábricas se les cortó la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera, para que no pudieran seguir produciendo, ¿no? En esta época, estamos hablando ya de mediados de mayo, el sindicato, la CGT comunista, empezó a intentar desviar esta fuerza que ya no controlaba. La huelga indefinida se les estaba yendo de las manos, el que los obreros hubieran tomado las fábricas y estuvieran produciendo ellos mismos se les iba de las manos, y ya empezó a darle un aire más de reivindicaciones burguesas, digamos, a mejoras de las relaciones laborales, ¿no? Sin más, y no hacia esa revolución social que sí que estaban llevando a cabo los obreros en estas fábricas. En el 16 de mayo, en esta época en la que estamos ahora mismo, los estudiantes empiezan a apoyar, ir a las fábricas, apoyar a los obreros también, y surgen los comités de diálogo. Es decir, son comités creados para empezar a crear conjuntamente entre obreros y estudiantes, ¿no? Y que no sean dos hechos aislados, sino que como que se juntan. Los obreros son invitados a participar en los debates que se están llevando a cabo en las universidades. Esto creo que no lo he dicho, ya el 13, el día de la huelga general, ya la Sorbona es ocupada, se cuelgan del Arco del Triunfo banderas rojo y negras en la Sorbona también, y se empiezan a crear esos comités de diálogo entre obreros y estudiantes. La huelga sigue en adelante y ya se sale de los sectores estudiantiles y obreros y empieza a afectar a más sectores, ¿no? Para el día 20 de mayo la huelga está afectando a todos los sectores. Bueno, el paro en París, Lyon y Normandía ya es brutal, ya hay escasez de gasolina, no hay revistas, la radio solo difunde noticias, no tienen programas, y la televisión, los transportes están detenidos, falta dinero en efectivo, el gobierno francés da orden de que la gente no puede sacar más de 500 francos del banco porque están temiendo una huelga también en los bancos, que ya colapse la economía por completo. Y bueno, entonces, ¿cómo toca a los otros sectores? Pues en el sector de la literatura, se crea un comando de choque, ¿no? Se ocupa la Société de Jean Deleuze, ¿no? Y lo que se intenta hacer desde ahí es una contestación del orden literario establecido. Entonces ya tenemos al mundo de la literatura agrupándose, ¿no? Y empezando a reinventar esa cultura. En el mundo del teatro hacen lo mismo en la Cité de Villeurbanne o algo así. Y que también están, pues eso, reinventando esas formas de teatro. ¿Qué quieren hacer con un teatro que no tenga que estar atado a las leyes del mercado, ¿no? Los pintores también se juntan y deciden que todos los pintores, incluso algunos que sí que se están beneficiando del régimen actual en París, deciden sacar todas sus obras de las distintas exposiciones públicas en Francia y en el extranjero. Los periodistas, se crea la Sociedad de Periodismos, que proclama que la prensa solo es libre cuando no depende ni del poder gubernamental ni del poder del dinero, sino exclusivamente de la conciencia de los periodistas y de los lectores. Los talleres de impresión de los periódicos son rigurosamente controlados por los obreros, que vigilan sus propios talleres para controlar qué se imprime y qué no se imprime, y que no puedan y que no consigan pues controlar, vamos, lo que están haciendo es controlar todos los medios de producción, ¿no? La ORTF también, que es la cadena más importante en Francia, la cadena estatal, también se pone en huelga, dejan de emitir un montón de programas y se comprometían a mantener una información honesta, completa y objetiva. Ya el Estado también había perdido el control de bastante, había perdido bastante el control de la televisión pública. En el mundo de la tecnología se crea un comité de se crea el comité democrático de los laboratorios, que lo que buscan es una autogestión y la eliminación de todo el trabajo que directa o indirectamente puede ser utilizado para fines bélicos o represivos, ¿no? Lo que quieren hacer estos investigadores de la tecnología creen que la tecnología debe servir al hombre y no a la estructura del poder, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que toca a distintos sectores. En el sector de la Iglesia también surge una revuelta dentro del sector de la Iglesia, y lo que hacen ver es que la teología no hace sino prolongar las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Entonces, incluso la propia gente de la Iglesia quiere una revolución dentro de la Iglesia. Pues bueno, más o menos todas las profesiones sufrieron la revuelta, ¿no? No estamos hablando de un par de sectores concretos, sino que tocó a casi todos los sectores, y fue cuando los profesionales se dieron cuenta de que lo que estaba consistiendo toda esta revuelta era el asumir libremente responsabilidades concretas dentro de cada círculo de trabajo. De yo decido en mi sitio de trabajo, con mis compañeros y mis compañeras de trabajo, en mi sitio de estudio, en mi barrio, en mi comunidad, etcétera, etcétera, que eso fue lo que se fue creando a lo largo de mayo, ¿no? El 24 de mayo ya la huelga era general en toda Francia, y uno de los sitios donde más afectó sobre todo fue en Nantes, en lo que se llegó a llamar la comuna de Nantes. Nantes fue una ciudad que cuando llegó a estas alturas ya, los campesinos cortaron las ciudades, se limitaba el acceso a la ciudad, los comités de barrio y los comités de huelga organizaban todo el repartimiento de la comida, de la gasolina, etcétera, etcétera. Todas las tiendas se les ponía que se les daba derecho a vender, tenían un cartel diciendo que sí, que habían sido autorizados por los comités de huelga y los comités de barrio para vender productos ahí. Se habían fijado unos precios máximos y sobre los distintos productos. Por ejemplo, precios como los de la leche y el pan fueron productos que bajaron casi un 80% su precio. Se estaba intentando vender a precio de coste, ¿no? Y bueno, esto es la ciudad de Nantes. ¿Se me está siguiendo bien o estoy un poco...? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya en la semana de... me salto un poco, justo antes... Bueno, por el 17 por ahí empiezan, el 17 de mayo, las ocupaciones de la fábrica, sobre todo la Renault, son brutales. En una fábrica de Renault hay 15.000 obreros que la tienen ocupada. En esta fábrica han secuestrado a dos de los directivos de la fábrica, y eso empieza a pasar en otras fábricas. Se empiezan también a secuestrar a retener en las fábricas a directivos, ¿no?, para hacer presión. Y bueno, esta huelga, ¿qué significaba esta huelga, no? Esta huelga fue una huelga que paralizó por completo la economía francesa. Puso en crisis al gobierno y lo que, esta revolución recaía en tomar los centros de trabajo y autogestionarlos, ¿no? Y que no fuera... Fue una revolución que fue de base, ¿no? Fue tomando los centros de trabajo, de estudios, de producción, y no fue como a lo mejor como fue en China o en Rusia, fue la toma del poder directamente, ¿no? Sino que aquí no se fue a tomar el poder, sino que se tomaron pues todos los ámbitos de base, ¿no? Estas ocupaciones lo que hacían era una negación de las relaciones sociales y productivas del capitalismo, la huelga y la autogestión, y eso, y la revolución consistía en la expropiación de los centros de trabajo y empezar a autogestionarlos y que continuara la producción sin tener que consultar a nadie, al Estado, a un patrón, etcétera, etcétera. Ha sido la huelga más grande que haya paralizado la economía de un país industrial y se puede decir, yo creo, que la primera huelga general salvaje de la historia, ¿no? Fue un experimento de democracia directa y durante por al menos 2 semanas esta huelga eclipsó al Estado casi por completo, ¿no? El Estado dejó de funcionar en muchos ámbitos y quedó casi, vamos, estuvo a punto de ser destruido, vamos. Bueno, mientras estamos hablando de esta situación de huelga y de ocupación de las fábricas y etcétera, etcétera, el Partido Comunista y francés y la CGT sigue intentando hacerse con el control de toda esta movilización y cada vez se está consiguiendo hacerse un poquito más con el control. El 25 de mayo se sientan a negociar los sindicatos, el Partido Comunista, organizaciones empresariales y el gobierno de Charles de Gaulle, ¿no? En ese acuerdo, los acuerdos de Grenelle, son los llamados acuerdos de Grenelle, ya se considera, se firma un acuerdo por el cual va a haber unas mejoras laborales que son al día siguiente de Gaulle las áreas públicas, que serían el 35%, un incremento del 35% en el salario mínimo y un 12% del incremento de salario en el resto de los sectores, unas jornadas de 40 horas, etcétera, etcétera. Eran reformas, ¿no? Fueron aceptadas por el Partido Comunista Francés y por la CGT, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya, la CGT y el Partido Comunista lo que empiezan a hacer es intentar dividir a la gente que se está movilizando y decirles, mira, ya vale, ya basta ocupación, ya basta autogestión, hemos conseguido unas mejoras laborales, se van a convocar, se va a disolver la Asamblea Nacional, dentro de un mes va a haber elecciones, preparémonos para esas elecciones e intentemos llegar a poder a través de, pues eso, del sistema electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que querían era que separara todo lo que estaba pasando en las fábricas. Las fábricas de Renault, que eran de las más grandes de Francia y que seguían ocupadas, cuando se les dijo este discurso, todos estaban en contra, ¿sabes? No lo podían entender, que ellos estaban viendo, o sea, día a día veían cómo estaban reinventando su vida y cómo estaban reinventando su forma de trabajo, ¿no? Y lo que estaban consiguiendo ellos mismos. Entonces, lo que le estaba contando la gente de los sindicatos y el Partido Comunista les sonaba, lo veían como una miseria, en plan, habéis negociado eso, pero mira lo que estamos nosotros aquí consiguiendo. ¿Qué pasó? Que en esa fecha Charles de Gaulle, quien incluso llegó a huir de Francia durante esas 2 semanas, volvió a Francia. Fue y negoció con el ejército para conseguir el apoyo del ejército. Para conseguir ese apoyo del ejército tuvo que hacer muchas concesiones. Por ejemplo, cuando ha hablado Gerard de lo que pasó en Argelia, de la masacre que hicieron en Argelia, hubo muchos generales destituidos, generales de extrema derecha. Una de las condiciones por parte del ejército fue que todos esos generales fueran readmitidos en el ejército. Charles de Gaulle, por supuesto, abrió la mano a la extrema derecha, todos fueron readmitidos y ya contó con el apoyo del ejército. El 30 de mayo convocó elecciones para dentro de 40 días y aparte dio un discurso en el que sonaba a guerra civil, ¿no? Fue un discurso muy duro que los propios trabajadores no se esperaban, empezó a notarse el miedo dentro de las fábricas y todo, y sobre todo cuando, una vez que ya contaba con el apoyo del ejército, los tanques del ejército francés fueron movilizados a las afueras de las fábricas de Renault, lo que produjo algo muy inesperado para los obreros porque no estaban ni siquiera preparados, o sea, ellos lo veían que no estaban preparados para combatir contra el ejército francés, que era lo que estaba ofreciendo Charles de Gaulle, porque él decía, ya, tenía un pacto firmado con los comunistas y los sindicatos, contaba con el apoyo del ejército, había convocado elecciones y había disuelto la Asamblea General, pues ya era, quien no quiera participar en nuestras reglas del juego, esto es lo que se va a encontrar. Entonces hubo una movilización de tanques a las afueras de las fábricas que seguían ocupadas y cundió el miedo dentro de los obreros, que muchos de ellos en ese momento decidieron acogerse a las reformas que le ofrecían el Tratado de Grenelle, a esas mejoras laborales que eran todo un parche porque se sabía que bueno, una subida del salario iba a ser una subida de la inflación y que no iba a cambiar su forma de vida, que era todo lo contrario que habían estado haciendo durante este mes. A ver, para el 5 de mayo, más o menos, para el 5 de junio, ya las mayorías de las huelgas han terminado y las huelgas y las fábricas que siguen ocupadas y las manifestaciones que siguen habiendo son más duramente reprimidas que las anteriores todavía. Ya empiezan a haber operaciones de estilo militar y vamos, se empiezan a cargar el movimiento, lo poco que quedaba, a través de la fuerza militar, bueno, pues empiezan a aplastar lo poco que quedaba. Y bueno, a finales de junio había elecciones convocadas y en unas elecciones que por supuesto lo que votó fue el miedo y ganó Charles de Gaulle con un 60% de los votos. Dentro de todo esto, de Gaulle, entre las anteriores elecciones y estas elecciones que se habían convocado con antelación, hubo 500.000 de estudiantes que entraron en la edad legal para votar, ¿no?, que cumplieron la mayoría de edad. A estos estudiantes, a este 500.000 de estudiantes, no se les permitió votar porque el Ministerio de Interior alegó que, como el proceso de convocatoria de las elecciones había sido tan rápido, no les había dado tiempo a gestionar su, pues, a ponerlo en trámite para que sí que pudieran votar estos estudiantes. No estaba todo muy controlado. O sea, los propios estudiantes que habían sido los primeros en, digamos que estas elecciones podían, la causa había sido también, habían sido estos estudiantes lo que provocaron la asamblea de la disolución de la Asamblea General Nacional, que también se les negara este derecho al voto, aunque los estudiantes dejaron claro que su voto eran los adoquines, ¿no? Y bueno, ya voy a ir acabando. Pues eso, hay que destacar sobre todo en todo esto el que no fuera un único partido quien guiara a las masas, sino que surgió de la espontaneidad, del diálogo, de las inquietudes de la gente, que no tocó al sector obrero únicamente o al sector estudiantil, sino que tocó a todos los sectores. El papel muy importante que jugaron el Partido Comunista Francés y la CGT Comunista, que eran, que bueno, que fue de prepararse para las elecciones, no romper con el orden burgués y aprovechar toda, intentar conseguir el máximo poder de todo lo que había pasado para plantar cara a, digamos, al sistema burgués en unas elecciones que, bueno, que no consiguieron nada. Y bueno, eso es más o menos lo que pasó en Francia. Pues ahora te voy a contar yo así.